todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Fueron los íconos de la música quienes les enseñaron sus primeros acordes. Subió el volumen, que silbando bajito te cuenta qué están haciendo los hijos de las grandes figuras musicales. En Todos los hijos son del rock. Menos la luz. Bueno, seguimos aquí en Silbando Bajito y como ahora hoy es la sección de Agus, en Todos los hijos son del rock, Agus. Exactamente, hoy vamos a estar hablando de otro hijo de una de las grandes figuras del rock, que en este caso es Miguel García, como podrán imaginarse, por supuesto, hijo de Charlie, pero además también hijo de María Rosa Llorio, que es otra música que realmente tiene bastante relación con todo lo que es el rock aquí en Argentina, y que se ha codiado realmente con varias figuras de la talla también de Charlie García, es decir, estamos hablando de las etapas más fundacionales del rock nacional. Así que, obviamente, con estas influencias, Miguel García tuvo toda una formación a nivel musical realmente desde muy chico. A los 4 años empezó a tocar el piano porque, bueno, hubo ahí un tema en el medio con la madre, así que él hubo una época en la que estuvo viviendo con su padre y, bueno, cada vez que iba también a visitarlo, ¿no? Y después en la época en la que estuvo viviendo con él, encontraba este piano. Bueno, empezó así como quien no quiere la cosa a acercarse un poco a este instrumento y, bueno, aprendió a tocarlo. Evidentemente llevaba algo en los genes porque así sin estudiar, de la nada el pibe aprendió a tocar el piano y de hecho fue un instrumento al que se dedicó posteriormente de manera profesional. Bueno, se imaginan que además de la posibilidad de acercarse al piano, tuvo influencias musicales bastante interesantes que también venían de su padre. Una de sus principales influencias fue James Taylor, que le dio un poco, digamos, forma a la música que él está haciendo actualmente. Les cuento que él empezó su formación musical de manera más oficial con Atirador Láser, que fue una banda que conformó junto a Fernando Samalia, el baterista y bandoneonista muy reconocido también a nivel nacional en la figura aquí de la música argentina, y junto a Fernando Kawasaki, que tocaba la guitarra. Con Atirador Láser, la verdad que no era para nada conocido por ser hijo de Charlie. No tenía ahí el peso de ser hijo de... Yo no lo conocía hasta que se lanzó como solista, yo no lo conocía. No lo conocías. No, yo lo conocía, pero la verdad es que no era muy conocido. Y bueno, después de unos años esta banda se separa y en el año 2005 él empieza su carrera como solista y saca el disco Quieto Disparo, al cual corresponde el tema Historias de Terror, que fue el primer track de este disco, que los invitamos a escuchar un pedacito para que conozcan un poco la música que hace Miguel García. Refleja el miedo. Ahí lo que escuchaban entonces era Historias de Terror, como les decía, el primer track de su primer disco Quieto Disparo. Yo no sé qué piensan ustedes, pero realmente para mí es muy, pero muy parecido iguales, a su padre. Iguales. No sabía si era Miguel o Charlie. No, muy parecido. Y les cuento que incluso no solo en cuanto a la voz, a la forma de cantar, el timbre, que es evidentemente muy parecido, sino que también físicamente, ¿no? En cuanto a la cara, la forma, viste, de las manos y de las piernas, que son bien flaquitas, se sienta igual que el padre, cruzando las piernas y tiene los dedos bien huesudos como él. Físicamente también se parecen muchísimo. Después vamos a estar subiendo alguna foto a nuestro blog para que puedan verlo, como era nuestro blog. Por favor, Luciana, repetinos: www.silbandobajito.radio.blogspot.com. Ahí está. Así que, bueno, ahí también podrán ver que no solo en cuanto a lo musical, sino que también físicamente se parecen muchísimo. Bueno, les cuento que después de este disco él siguió adelante con su carrera como solista. Hace relativamente poco tiempo, en el año 2008, salió a la venta su segundo disco, que se llamó Ciencia Ficción, que fue producido junto a Lucas Martí, que es otro músico también muy reconocido aquí en Argentina y que es muy pero muy amigo de Miguel García. Realmente me parece que tienen muchas similitudes, tanto en lo musical como en lo físico. Pero bueno, a pesar de tener tantas similitudes, yo no sé si recuerdan ustedes que la semana pasada habíamos estado hablando de Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto Spinetta, y que sus estilos musicales eran realmente muy pero muy distintos, y aún así tenían una muy pero muy muy buena relación, a pesar de que quizás Luis Alberto podría haber llegado a decir: este pibe me está haciendo cualquier cosa a nivel musical. Pero su relación es muy buena y de hecho tocan juntos. Ha estado... No juzgues. Capaz que a Luis Alberto Spinetta le encanta lo que hace. Lo que uno podría haber llegado a pensar, dije. Lo que uno podría haber llegado a pensar. Porque realmente la música es muy, pero muy distinta. Pero tienen una relación muy buena. Lo mismo con su otro hijo, Valentino Spinetta. Pero en este caso, junto a Miguel García, a pesar de tener tantas cosas similares en cuanto a la música y lo físico, la verdad es que su relación no es muy, muy buena con Charlie. Han tenido bastantes roces en el medio, han tenido vaivenes, hubo épocas buenas, pero en general hubo algunos eventos que incluso trascendieron, que bueno, que no fueron como un poco violentas. Incluso también Pippo Cipollati lo acusó a él de agresiones y de haber sacado a la venta el disco Kill Hill de Charlie García, que si ustedes recuerdan fue el último disco que Charlie editó en estudios y que se difundió por internet antes de que saliera a la venta, y que fue una de las cosas que, si bien Charlie ya venía muy mal, fue una de las cosas que lo terminó un poco de tirar abajo, porque a nivel económico eso significó para él una gran pérdida y por ende para todas las empresas y personas que lo apoyan y económicamente, ¿no? Entonces realmente eso significó algo bastante grosso e importante. Se imaginarán. Así que, bueno, nada, la relación lamentablemente no es la mejor. Han tenido sus vaivenes. De todas formas, él estuvo ahora cuando Charlie García volvió a los escenarios. Y bueno, no sabemos si significa que están ahí queriendo volver a mejorar las relaciones o no. Tal vez sí. Con el regreso de Charlie también venga el regreso Charlie padre y se empiecen a llevar mejor. Quién sabe, ¿no? Las relaciones de familia son muy extrañas y cada una tiene sus propias particularidades, ¿no? Cada una tiene sus propias particularidades, pero bueno, parece que son muy, muy parecidos de todas formas. Pero bueno, eso no los hace unirse, no importa. No importa que eso no los haga unirse. De todas formas, sabemos que tienen una forma muy, muy similar. Por eso, para que vean lo similares que son, queremos invitarlos a escuchar un pedacito de un tema de Charlie y saquen sus propias conclusiones. Ya se hizo de noche y aún estoy aquí. Estoy aquí. Hice el sacrificio, abracé la luz al amanecer. Oh, rezo, rezo, rezo, rezo, rezo. Bueno, lo que escuchaban recién era Rezo por vos, uno de los temas más conocidos de Charlie García, uno de los más lindos también, si me permiten la opinión. Y bueno, nada, me parece, no sé, está a la vista, realmente son muy, muy parecidos, muy parecidos. ¿No te parece? Sí, realmente se nota además la similitud de las influencias que hay entre ambos, a diferencia, bueno, justamente de lo que habíamos hablado de los padre e hijo de Spinetta, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso... Parece que quieren estar bastante separados uno de otro en cuanto a su identidad musical. Exactamente, pero bueno, muy similares. Esperamos sus opiniones acerca de esto, a ver qué les parece. en este estudio realmente está ganando, que son muy parecidos. Pero bueno, esperamos sus opiniones a silbandobajitoradio.blogspot.com o también recuerden que pueden enviarnos un mail a silbandobajitoradio@gmail.com. Así que bueno, esto fue entonces Miguel García, nuestro hijo del rock del día de hoy. ¿No sabes qué hacer? No desesperes. Silbando Bajito te trae las mejores opciones para esta semana. Bueno, continuamos aquí en Silbando Bajito. Antes de irnos, les tiramos alguna data para las cosas que pueden hacer en el resto de la semana y durante el fin de semana. Así es, Abus. Bueno, te cuento que Tool despide el año en La Vaca Profana este jueves. A las 21 horas, la entrada es de 15 pesos. La Vaca Profana queda en La Valle 3683 en Almagro. También se presenta Fantasmagoria con Andrea Álvarez en Kika, que queda en Honduras al 5339 a las 24 horas, completamente gratis para despedir el año. Interesante, ahí me gusta. Acá, Ceci, acá te tiro una para vos. Se presenta Iván Noble en el Gran Rex, presentando Dicho y Hecho. Su último disco a las 21:30 horas en el Gran Rex, que queda en Corrientes 857. Por otro lado, también les cuento que va a estar desde el 10 de diciembre hasta el 3 de enero gratis en el Centro Cultural Borges una muestra sobre Mirta Naroski, que bueno, como sabrán, es una artista plástica. Les recordamos la dirección del Centro Cultural Borges, que es en Viamonte y San Martín, acá en Capital Federal. También les recordamos que sigue estando la muestra de Andy Warhol, Mister América. Va a estar hasta febrero del año 2010 en el Malva, Avenida Figueroa Alcorta, 3415. Y también hay un festival Festival Internacional de Cine sobre documentales musicales, el Guido 1952 a las 21 horas este mismo jueves. En esa me anoto. Y para empezar con el viernes, arrancamos con todo con No Te Va a Gustar, que toca en Quilmes a las 22 horas en el Boliche del Sinan, que queda en Avenida Calchaquí 3085. Y como nos comentó Pablo Oliva hace una semana atrás, toca Gaspacho en el Roxy Live Bar en Niceto Vega 5542 este viernes a las 22 horas. Ceci. Y bueno, también para seguir un poco con el viernes, que ahí recién empezaba, está, bueno, Arbolito y Bombardeo del Demo. Para ustedes, que también creo que les gusta bastante. Arbolito. Sí, luego tengo que estudiar y quiero ver muchas cosas este fin de semana. Sí, sí, está complicado. Últimamente viene bastante bien la agenda. Y después viene Cerati, Calamaro, sí. Las próximas semanas. Sí, hay de todo últimamente. Y bueno, esto es en el Cotibar, Fondo de Lengua. El 2250 en Martínez. Después también está Don Vilanova, que era el ex Botafogo, en el Centro Cultural Provincial Ideal, en Venado Tuerto, es la dirección Pellegrini 980. Y después, bueno, también es para resaltar, bueno, está San Camaleón. Sí, que es Federico Cabral, cantante de la banda, había estado avisándonos previamente la semana pasada, si no me equivoco. Sí, sí. Sobre este recital que va a ser en ¿dónde? Ceci, en Santana Bar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que bueno, es en Ramos Mejía. Exactamente. Así que bueno, también como para que vayan y escuchen a los que, bueno, les gustó la entrevista o a los que pudieron empezar a conocer un poquito acá de lo que es San Camaleón, los invitamos entonces a poder visitar este bar y escuchar a esta banda, que realmente suena muy, pero muy bien. Para seguir, una última fecha, el sábado, bueno, está Dancing Moon, KMK y The Laramis, Tedum, que es Mitre y 7 de julio en Zárate. Yo tengo algo para agregar. Recuerden que todos los domingos está la Feria de Mataderos en Lisandro de la Torre y Los Corrales. Muy buena, yo la recomiendo. Yo voy desde que tengo 8 años más o menos. Empezó siendo una feria muy chiquita y la verdad que hoy se ha ampliado bastante, se desarrolló mucho. Incluso hay shows varias veces que se dan ahí dentro del mismo predio, digamos, donde se desarrolla la feria, así que está muy buena. Se pueden pasar, hay cosas interesantes y a precios muy, pero muy razonables. Hay música, como dijiste, artesanías, hay de todo un poco. Y si quieren adquirir más información, pueden comunicarse a www.feriademataderos.com.ar. No sé, les tiramos 25.000 cosas, si no van a ninguna, no sé, capaz que prefieren una película. Hay una fiesta clandestina también este fin de semana, si no me equivoco. Hay una fiesta clandestina que lo había dicho Ceci el lunes. Ah, ya la dijiste recién, sí. No, en esta fecha está Gonguana y el Nati Combo, perdón, en el Teatro Flores, ahí en Rivadavia, el 7800. También muchas ganas de ir, así que bueno, se verá. Bueno, varias opciones entonces para que puedan ir durante el resto de la semana y también a partir del fin de semana. Salgan, no sean como nosotros los que tenemos que quedarnos estudiando en diciembre. No, igual yo voy a hacer mi corte con varios recitales este fin de semana. Ya, bueno, invítame. Lo decido oficialmente acá, te invito. Bueno, chicas, Ceci, muchísimas gracias por la información. Lu, también, como digo siempre, un placer haber compartido el micrófono con vos. El placer es todo mío, como también digo siempre, pero es un placer sincero. Realmente tengo un... me da placer estar acá con vos. Qué bueno. Les deseo, chicas, un muy buen fin de semana también. Un muy buen fin de semana para ustedes también. A los oyentes, gracias por haber estado hoy del otro lado. Nosotros nos encontramos entonces el próximo lunes a las 14 horas aquí en esto que es Silbando Bajito. Un programa para escuchar bien alto. Adentro nuestro, en el interior de cada uno, sea como sea, hacer siempre todo lo mejor que pueda. La vida nos paralizó, confiar en sí mismo y seguir la razón existencial, refugio marginal, donde se encuentra lo todo, lo nada, pero no hay balazo que te hiera más, que te sientas afuera de tu tierra natal, ser un extraño en tu tierra, eso provoca una guerra. Hay un lugar para